suerte y le pido a Dios que no me deje solo, que no se vaya nunca, que necesite de mis besos tanto, tanto como yo, porque ella es mi locura, la razón de mi vida, y si un día me falta, el dueño de tu corazón. Nadie sabe que una noche oscura, lleno de amargura, me encontré tu sol. Nadie sabe que ahora tengo miedo, miedo de perderte